Hace unos días nos vinieron a visitar las chicas del FIT Córdoba, Luciana Echeverría, Soledad Díaz García, y hablamos un poco de la precandidatura de Gabriel Solano, que en este momento lo tenemos del otro lado de la línea. Gabriel Solano, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. Bueno, Gabriel, hace un par de semanas vinieron Luciana y Soledad a charlar un rato acá a la radio. Nos contaron sobre el proyecto que tienen, que vos encabezás esta lista del FIT Unidad, que, bueno, viene a traer la solución de que sin los trabajadores es dificilísimo salir adelante en este país. Por supuesto. El problema que tenemos hoy es que justamente los trabajadores soportan siempre el peso de pagar la crisis, ¿no? Uno ve las medidas que están anunciando todo el tiempo los gobiernos y son medidas que benefician a una minoría a expensa de la mayoría. La mayoría del país es la que labura, la que produce la riqueza, pero sin embargo a esa mayoría que produce la riqueza se apropia de una pequeña parte de lo que produce. La inmensa mayoría quedan en manos empresariales. Y eso uno lo ve todo el tiempo. Entonces, nuestro proyecto político justamente pasa por terminar con este estado de situación que es tan injusto y que ha sido de alguna manera profundizado por todos los gobiernos, ¿no? Porque Argentina tiene un 55% de pibes en condiciones de pobreza, la mitad de la población trabajadora está precarizada, quienes trabajan, ¿no?, en Argentina son pobres. Si ya no es como el pasado, que uno suponía que caía la pobreza, que no tiene trabajo, ¿no? Hoy la Argentina trabajando, incluso cobrando un salario registrado, puede llegar a ser pobre. Y eso plantea una responsabilidad que solo queda gobernar Argentina. Esto se viene agravando gobierno tras gobierno, ¿no? Y acá han gobernado todos, peronistas, radicales, macristas. ¿Vos creés que tenemos alguna posibilidad en algún momento que el pueblo tenga el derecho o la forma de votar a una propuesta totalmente diferente a la que se plantea constantemente? Ahora estamos viendo que hoy se hace un arreglo con el Fondo Monetario Internacional a través del gobierno actual, y los que nos metieron en el Fondo Monetario Internacional piden explicaciones. Es algo como que se tiran la pelota de un lado al otro y nunca tienen la solución. Bueno, es que justamente los que tomaron este préstamo, que fue un préstamo en realidad una gran estafa, sí, porque de esos 45.000 millones de dólares que se pidió un prestado, no quedó un mango, no está en ningún lado, no se ha invertido, tampoco está en la reserva del Banco Central. Por lo tanto, es una deuda claramente impagable. Ahora, quienes tomaron este préstamo, que fueron los macristas, se pelean con el gobierno actual, que cuando asumió el gobierno actual, o cuando hizo campaña electoral, para ser más preciso, había dicho que esta deuda la iba a investigar, la iba a denunciar. Nada hizo de eso, ¿no? Al revés, hoy están pagando esta deuda y aplicando una política de ajuste que golpea al pueblo. Uno ve el anuncio que acaba de realizar Massa, es una devaluación relativamente cubierta, porque tampoco están encubierta, y eso va a llevar a una mayor inflación, a mayores precios, y se va a beneficiar a una minoría, a los sectores agrarios, lo que se suele llamar economía regional, y le van a pagar 340 pesos el dólar en vez de 300, es decir, van a haber incrementado su beneficio. En cambio, la mayoría de la población va a tener que pagar salarios más altos, ¿no? El paro va a tener que pagar precios más altos. Uh-huh. Lo mismo ocurre con este impuesto que se le va a cobrar a las importaciones, que va a encarecer todo lo que son los costos internos del país. Entonces, este acuerdo es un acuerdo que se... Hola, hola. ¿Estás ahí? Hola, hola. Ahí está. Se había cortado. Bueno. Sí. No, te decía lo siguiente, que se suele presentar este tipo de acuerdos como parte de un plan de estabilización económica, pero en realidad al pueblo argentino lo desestabiliza. Sí. Porque implica un salto inflacionario. Pensemos que cuando fue el acuerdo con los fondos monetarios, la inflación marchaba al 40% anual. Era enorme, ¿no? Pero ahora están en 120, 130. Así que lejos de estabilizar la economía, como decían sus defensores, el acuerdo agravó toda la situación preexistente. Obviamente esto nos pone en un lugar muy incómodo, en una encrucijada, porque no tenemos nunca salida, y lo ideal sería poder cambiar el destino. Yo creo que la única forma de cambiar el destino es votando a una propuesta diferente. Siempre estoy de acuerdo más con las ideas que plantean desde la izquierda, que obviamente todo lo otro, que es una derecha corrida al centro. Bueno, hay un montón de formas de verlo. ¿Cómo podemos convencer al ciudadano, a la gente que vote esta nueva propuesta? Mira, a mí me parece que hay que convencerlo primero explicando lo que pasa realmente, ¿no? Uh-huh. Porque los que dicen que nuestras ideas son irrealizables son los que gobiernan y nos han llevado a esta crisis. Uh-huh. Es decir, ellos quieren presentarse como que son los realistas, pero que no es realmente realista pensar que con esta gente que nos llevó a esta situación va a haber una salida. Eso no va a pasar. Uh-huh. O sea, no hay nada menos realista que pensar que de la mano de quienes ya gobernaron podemos tener una salida. ¿Por qué va? Si lo hubiese entendido, ¿por qué no lo aplicaron cuando gobernaron, no? Tal cual. O sea, si ellos tuvieron la posibilidad de aplicar su programa económico y la situación está a la vista. Estamos como estamos. Entonces, no podemos considerar realista la salida que ya hemos visto. Uh-huh. Ahora bien, votar izquierda, lógico, hay que animarse. Mucha gente dice, está bien, comparto sus objetivos, me gustan algunas de sus propuestas, pero temen que el camino sea difícil, ¿no? Intentando lograrlo, vean muchos obstáculos. ¿Y por qué sería difícil? ¿Cómo se podría convencer a la gente que no es difícil? No, yo no digo que no. A ver, yo tampoco quiero vender espejitos de colores, no es mi función. A mí no me cabe la menor duda que la aplicación de otro programa va a generar resistencia. Sí. Porque lógico, si uno afecta intereses, esos intereses van a resistir la aplicación de un programa. Ahora, yo me pregunto lo siguiente: si no afectamos los intereses de los de arriba, de los que fugan el dinero, de los que explotan a los trabajadores, de los que saquean la ANSES, ¿cómo hacemos para encontrar una salida? Entonces, acá la forma de enfrentar los obstáculos que se puedan ir presentando es con un fuerte movimiento popular. Uh-huh. Y con una decisión política muy clara. Yo no niego que nuestro programa va a tener obstáculos, pero todo el programa tiene obstáculos. El tema es quién obstaculiza, ¿no? Exacto. Nosotros queremos, estamos dispuestos a enfrentar los obstáculos que pongan los sectores económicos que quieran beneficiarse de esta situación actual. Tal cual. Es lógico que, por ejemplo, los empresarios que están pagando salarios de miseria, y eso a ellos les reditúa ganancias enormes, van a resistir nuestra propuesta de que el salario mínimo debe ser equivalente a la canasta familiar. Y bueno, nosotros si vamos a gobernar, ¿para quién vamos a gobernar? ¿Para quién quiere gobernar, no? Tal cual. Estos últimos días se está dando esta discusión con el Nuevo Más, con Manuela, que aparece en programas de televisión, dando una versión rara de las cosas, justo en el momento donde tendría que haber más claridad. Yo te escuché a vos aclarando un poco. ¿Qué pensás de esto que está haciendo Manuela? Mira, a ver, nosotros tenemos un frente de izquierda que existe hace 12 años. Y estamos hoy los cuatro partidos más importantes de la izquierda argentina. En el caso del partido de Manuela, nunca quiso entrar. Entonces, y después no puede decir, entonces, los demás dividen, pero yo estoy solo, y todos los que son divisionistas están todos juntos, ¿entiendes? Uh-huh. Hay algo ahí que se puede decir, contradice el sentido común. Entonces, yo creo que ella tiene que explicar por qué no ingresó a la frente de izquierda en 12 años de su existencia. No me toca a mí explicarlo, ¿no? Y en el caso de que quiera entrar, ¿cuál sería la puerta que ella tendría que abrir? Bueno, si quiere entrar, tiene que decirlo. Claro. Empecemos por ahí. Uh-huh. Hasta ahora no lo ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo todo el derecho a pensar a esta altura del partido que cada vez que llega una elección, un mes antes dice algo como para después decir, bueno, yo quise, pero otro no quiso, ¿se entiende? Sí. Una especie de jueguito que me parece que a esta altura ya no suma nada. Entonces, insisto, quien está dentro del frente de izquierda y hace 12 años que existe, puede explicar por qué, que no está, tiene que explicar por qué también. Y nosotros no somos, digamos, quienes para brindar explicaciones sobre lo que otros tienen que hacerlo, ¿no? Ayer ganó el oficialismo acá en la capital cordobesa, del Frente de Izquierda Unidad, estaba Laura Vilches, y bueno, ahí aparecieron todos los que siempre aparecen de Juntos por el Cambio, tratando de apoyar a De Loredo hasta el final. De Loredo perdió, quedaron todos con caras largas. ¿Cómo la viste a la elección de ayer? Mira, todavía no tuve un tiempo para hablar con mis compañeros y compañeras de Córdoba para hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Me parece que fue una elección bastante polarizada, donde el Frente de Izquierda, bueno, hizo una elección que le permitió mantener una banca en el Consejo Deliberante, pero está muy lejos de los objetivos que nosotros tenemos. Uh-huh. Nosotros no nos damos por conformes con eso, ni mucho menos. Es una elección que todavía marca los límites que tiene el Frente de Izquierda y que nosotros estamos empeñados en superar. La gente de izquierda, nosotros entendemos que debe conquistar una mayoría popular, incluso antes de las elecciones, no en las elecciones mismas, para que eso después tenga un reflejo electoral también. Entonces fue una elección, como decir, polarizada, en el cual la gente de izquierda logró mantener una banca parlamentaria en el Consejo Deliberante de la capital, pero que a nuestro entender todavía dista mucho de nuestras verdaderas pretensiones, ¿no? Y en cuanto a las PASO, ¿qué panorama tenés, faltando algunas semanas para que se efectúen? Mirá, nosotros tenemos una PASO dentro del Frente de Izquierda. Hubo una elección en Santa Fe, recién de PASO, nuestra lista ganó 65-35. Eso no significa que necesariamente tenga que repetirse al mismo nivel nacional, pero para nosotros es un punto de apoyo importante. Y el debate que estamos teniendo dentro del Frente de Izquierda es este que te decía, ¿no? Sí. Es que el Frente de Izquierda debe superar, digamos, un esquema meramente electoral y plantearse como gran objetivo una organización popular muy potente para que el programa de la izquierda pueda llegar al poder. Tal cual. Ese es el debate que estamos de algún modo teniendo dentro del Frente de Izquierda. No es un debate por cargos, porque no había ningún debate por cargos, porque ese tema para nosotros es clave. El tema del debate que hemos tenido es un debate sobre la estrategia política de la izquierda de Argentina. ¿Qué izquierda necesita a los trabajadores para lo que viene, no? Así que bueno, este ha sido nuestro debate. Pensamos que nosotros tenemos una izquierda que tiene una gran implantación en el movimiento popular, en las barriadas, en los sindicatos, los lugares de trabajo, las fábricas, los barrios, ¿sí? A la vez que sea claramente independiente de todas las fuerzas que han gobernado Argentina. Gabriel, agradecerte mucho la entrevista y bueno, hacer lo último que nos queda para poder llegar a estas PASO y bueno, después definir las candidaturas para la primera vuelta, que calculo que va a ser muy reñida, y bueno, a seguir juntando votos que siempre sirven para sumar, aunque sea legisladores en toda la provincia, como ha pasado en Jujuy. Hay que seguir sumando muchos legisladores en las provincias para poder luchar desde adentro. Bueno, muchas gracias. Gracias y abrazo grande a todos.